azúcar en la boca y me inflo como un globo. Nos estacionamos en el árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón y tengo el océano del chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón porque estar contigo se siente normal. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Després d'aquesta cançó de maca, expliquem una mica el que farem avui al programa. Sí. Bueno, primer de tot volia dir que aquest és un programa en diferit, perquè no podíem estar avui dimarts gravant en directe. Espero que ens perdoneu i el pròxim ja esperem fer-lo en directe. Sí, segur que sí, que no m'ho tardarà. Doncs avui començarem amb la secció de Vómito Literario, on llegirem diversos texts, tots de contingut eròtic, sexual. Esperem que gaudiu tant com nosaltres llegint-los. Sí. És un programa d'avui eròtico-festivo, sí, no? Podríem dir, sí, sí, de caire eròtico-festivo. És un programa per gaudir-lo amb els cinc sentits i bé, l'hem fet amb molta passió. I carinyo. I bé, després d'aquest Vómito Literario, presentem una nova secció avui, que es diu Les detectives salvajes, on Mulder i Scully us descobriran les corrents vanguardistes actuals de Barcelona. I rodaries. Sí, no ens tanquem, no. No, estem obertes a tot. I bé, després per acabar tindrem l'última secció, que és la més còmica de totes, no? Que és l'Acadèmia Grinyola, on tindrem la lectura dramatitzada d'una obra del Marquès de Sade, que es diu La filosofia en el tocador. Doncs esperem que us agradi el programa d'avui, que ho gaudiu tant com nosaltres l'hem gaudit. I bueno, comencem o què? Som-hi, doncs. Thank you. Vómito. Literario. Distintos grumos. De una misma bilis. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola sílaba. Perdón, hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Este ha sido el fragmento del capítulo 7 del libro Rayuela de Cortázar. Y bueno, para mí Cortázar tiene la genialidad de llevarnos a través de su universo de imágenes a donde quiera, de tenderle una cuerda al lector para que él tenga la oportunidad de imaginar lo que quiera y de generar un deseo desde la plena imaginación, rompiendo totalmente los clichés de la erótica habitual y clásica, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a leer, vamos a seguir con la lectura de fragmentos. Nos enamoramos simultáneamente, de una manera frenética, impúdica, agonizante y desesperada, debería agregar. Porque este arrebato de mutua posesión solo se habría saciado si cada uno se hubiera embebido y saturado realmente de cada partícula del alma y el corazón del otro. Pero ahí nos quedábamos ambos, incapaces hasta de encontrar esas oportunidades de juntarnos que habrían sido tan fáciles para los chicos callejeros. Después de un enloquecido intento de encontrarnos cierta noche, en el jardín de Anabel, más adelante hablaré de ello, la única intimidad que se nos permitió fue la de permanecer fuera del alcance del oído, pero no de la vista, en la parte populosa de la plage. Allí, en el muelle Arena, a pocos metros de nuestros mayores, nos quedábamos tendidos la mañana entera, en un petrificado paroxismo, y aprovechábamos cada bendita grieta abierta en el espacio y el tiempo. Su mano, medio oculta en la arena, se deslizaba hacia mí. Sus bellos dedos morenos se acercaban cada vez más, como en sueños. Entonces su rodilla opalina iniciaba una cautelosa travesía. A veces, una providencial muralla construida por los niños nos garantizaba amparo suficiente para rozarnos los labios salados. Esos contactos incompletos producían en nuestros cuerpos jóvenes, sanos e inexpertos, un estado de exasperación tal que ni aun el agua fría y azul, bajo la cual nos aferrábamos, podía aliviar. Aquest és un text del principi de Lolita, de Nabokov, que ens aboca una mica al per què després ell té aquesta obsessió amb les nímfoles, amb les nenes joves. I crec que la grandesa de Nabokov és que ens permet posar-nos dins el cap d'una persona que d'una altra manera pensaríem que és una pertorbada i una malalta. I en canvi arribem a comprendre les seves inclinacions i els seus desitjos amb aquest llibre. I no sé, ara continuarem amb un altre text que ja va pujant una miqueta al to. Salut. Sí, bé, doncs continuarem amb un text que ja, com ha dit la Laia, està una miqueta més pujadet de to. Ens agrada molt això. I bueno, és d'un geni també de la literatura que es diu Apollinaire, tots els coneixeu. I bé, aquest home ha fet de tot, ha trencat moltíssims paradigmes, no sé qui el conegui ja ho sabrà. I en aquest cas, bueno, anem a endinsar-nos una mica en el món de l'orgia i de la luxúria profunda i realment ara sí que la paraula explícit pren el lloc principal del full, no? Zulmé era una rubia cuya espesa cabellera le caía hasta los talones. Era más bajita que Tone, pero en cuanto a esbeltez y a gracia, no le cedía en nada. Sus ojos eran negros y ojerosos. Cuando soltó los testículos del príncipe, este se arrojó sobre ella diciendo: «Bueno, tú vas a pagar por Tone». Luego, atrapando de una dentellada un precioso pecho, comenzó a chuparle la punta. Zulmé se retorcía. Para burlarse de Moni, meneaba y ondulaba su vientre, al final del cual bailaba una deliciosa barba rubia, muy rizada. Al mismo tiempo ponía en alto un bonito coño que partía una bella y abultada mota. Entre los labios de ese coño rosado, bullía un clítoris bastante largo que demostraba sus costumbres tribádicas. El miembro del príncipe trataba de penetrar en vano en ese reducto. Al fin, asió las nalgas con fuerza e iba a penetrar cuando Tone, enojada por haber sido privada de la descarga del soberbio miembro, se puso a cosquillear con una pluma de pavo real los talones del joven. Él se echó a reír, empezó a retorcerse. La pluma de pavo real le hacía cosquillas continuamente. De los talones había subido a los muslos, al ano, al miembro que se desinfló rápidamente. Las dos pícaras, Tone y Zulmé, encantadas de su farsa, rieron un buen rato. Luego, sofocadas y arreboladas, continuaron sus caricias, besándose y lamiéndose ante el corrido y estupefacto príncipe. Sus culos se alzaban cadenciosamente, sus pelos se mezclaban, sus dientes golpeaban los unos contra los otros, los satenes de sus pechos firmes y palpitantes se restregaban mutuamente. Al fin, retorcidas y gimiendo de voluptuosidad, se regaron mutuamente, mientras el príncipe sentía que volvía a empezarle una erección. Pero viendo a la una y a la otra tan fatigadas por su mutua masturbación, se volvió hacia Mira, que continuaba manipulando el miembro del vicecónsul. Vivescu se aproximó suavemente y, haciendo pasar su bello miembro entre las gruesas nalgas de Mira, se insinuó en el coño húmedo y entreabierto de la preciosa muchacha, que solo sentir que la penetraba la cabeza del nudo, dio una culada que hizo penetrar completamente el aparato. Luego continuó sus desordenados movimientos, mientras que el príncipe le hacía titilar el clítoris con una mano y con la otra le cosquilleaba los pechos. Su movimiento de vaivén en el apretadísimo coño parecía causar un vivo placer a Mira, que lo demostraba con gritos de voluptuosidad. De un iduret, ¿no? Ey, nos hemos puesto aquí a tono todos. Bueno, aquí falta que parece el camarote de los hermanos March, que cada vez se van sumando más. No sé qué tipo de cama tendrá esta gente, ¿no? De cuántos me dirá la cama donde están, pero promete seguir leyendo. Yo creo que cuando acabe el programa me voy a seguir con esta lectura. I a més tenia en compte el moment en què va ser escrit, ¿no? Si avui en dia ens sembla fort, ja... Yeah. Jo no sé, em sento molt inculta, però ara mateix no sabria dir en quin moment... Dic que és finals del 19, però sí, no ho sé. Sí, segurament, eh? Sí, finals del 19. Home, era una manera també de convidar la gent a obrir la seva ment. El sexe sempre ha sigut una excusa per tot el que més, no? És divertit i... És, no sé. Bueno, i forma part de la nostra natura, no? Clar. Ui. També a la literatura... Ha de ser-hi. Ha de ser-hi perquè aquesta part animal és algo que per molt que s'esforcin no ens han de fer oblidar. Bé, ara continuo jo, et sembla bé? Perfecte. Continuaré amb un petit fragment d'un capítol d'un llibre actual, que es diu Middle Sex, i que parla de la història d'un noi que neix amb els seus genitals com si diguéssim atrofiat i es pensen que és una nena fins que arriba a la pubertat. Llavors és la història de vida particular d'aquest noi o noia, depèn del seu moment. Que de fet aquest noi, hem de dir, bueno, em sembla interessant recordar que qui és, o sigui, com a escriptor. L'escriptor? Sí, però que com? És una persona que ha guanyat, bueno, sí, coneguda, sí, no? Sí, aquest llibre va guanyar el Premi Pulitzer fa uns 10 anys i, bueno, a mi és una història que em va enganxar molt, que us la recomano. Ara anem a llegir aquest trosset a veure què us sembla. Diu, aquella era una nueva forma de hacerlo. Acabábamos de descubrirla. Mirarnos era otra manera de tener los ojos cerrados, o lejos de los detalles circundantes, en cualquier caso. Nuestras miradas quedaron firmemente entrelazadas, mientras el objeto flexionaba las piernas con mucha delicadeza. Mi atención estaba prendida en el montículo que se elevaba hacia mí por debajo de sus pantalones cortos, remontándose un poco, solo insinuándose. Puse la mano en un muslo de objeto, la palma hacia abajo, y sin dejar de balancearnos, mirándonos mientras los grillos tocaban sus violines en la hierba, deslicé la mano hacia abajo y empecé a moverla hacia el punto donde confluían las piernas del objeto. Introduje el dedo pulgar bajo sus pantalones cortos. El rostro del objeto no denotaba reacción alguna. Tras los párpados entornados, sus ojos verdes permanecieron fijos en los míos. Sentí la lisura de sus bragas y retrocedí, deslizando el dedo bajo el elástico. Y entonces, sin movernos ni apartar la mirada una de otra, mi dedo pulgar se hundió suavemente en su interior. Pestañeó, puso los ojos en blanco, alzó un poco más las caderas y lo volví a hacer. Y después, otra vez. En la bahía, las lanchas formaban parte del cuadro, así como la sección de cuerda de los grillos en la ardiente hierba y el hielo derritiéndose en los vasos de limonada. El balancín se mecía hacia adelante y hacia atrás, crujiendo bajo la oxidada cadena, y era como una vieja canción de cuna. Mi niña se va a dormir con los ojitos cerrados, como duermen los jilgueros encima de los tejados. El objeto, después de poner los ojos en blanco, volvió a fijar la mirada en la mía, y entonces lo que estaba sintiendo se mostró solo allí, en las verdes profundidades que sus ojos descubrían. Por lo demás, permanecía inmóvil. Únicamente mi mano se movía, y mis pies contra la barandilla, impulsando el balancín. Aquello duró 3, 5, 15 minutos, no sé. El tiempo se borró. En cierto modo, seguíamos sin ser plenamente conscientes de lo que hacíamos. La sensación se disolvía en el olvido. Bueno, aquest és un petit fragment i ja us dic que no és una història eròtica per res, però té els seus moments perquè, com dèiem abans, és part de la vida, no?, el sexe, i per això hem volgut fer també aquest petit recull avui. Una cosa que m'agradaria saber a mi és com es diu aquest autor? Jeffrey Eugenides. Ell és americà, bueno, nord-americà, però els seus familiars van venir de Grècia a principis de segle, als Estats Units. I això també ho plasma ell a la novel·la. Doncs molt bé, jo m'animo a llegir. Vols dir alguna cosa més de l'Eugenides? No, per ara no. Jo m'animaré a llegir ara un fragment d'un llibre que va ser... És molt interessant perquè aquest llibre va ser prohibit durant bastants anys. És un llibre del James Joyce, de l'escriptor de l'Ulisses, del nou Ulisses. Mm. I bueno, ens ha encantat passejar per les seves pàgines i ens volíem... compartir aquesta experiència. Mm. Llegiré tres fragments d'aquest... És un compendi de cartes que li escrivia la que després seria la seva dona, que és Nora Barnacle, i bueno, durant 10 anys aproximadament es van tenir correspondència, pràcticament ell és el que li escriu, i bé, he escollit tres cartes en concret que són les que trobo més interessants, més picants i més divertides. Mm. I començarem una que és la del 8 Un moment, és una manera de veure aquest autor amb una faceta totalment desconeguda, no? Sí. Vull dir, realment, Joyce, no estem acostumats a, bueno, ara ho veureu, a sentir-li dir aquestes coses i aquestes aficions. Sí, sí, hem flipat bastant amb aquesta nova cara de Joyce. Sí. Vale, doncs començaré per el dia 8 de desembre de 1909, no? És una carta escrita des de Dublín. Mi dulce putita Nora, he hecho como me lo pediste, muchachita sucia, y me hice dos pajas mientras leía tu carta. Me deleita ver que haces como si te cogiera por atrás. Sí, ahora puedo recordar esa noche cuando te cogí por atrás mucho rato. Fue la cogida más sucia que te he dado, querida. Horas y horas mi sexo estuvo dentro tuyo, entrando y saliendo de tu trasero vuelto hacia arriba. Sentía tus rollizas nalgas sudorosas bajo mi vientre y veía tu rostro y tus ojos enloquecidos. A cada una de mis arremetidas, tu desvergonzada lengua salía de entre tus labios y si te embestía con mayor fuerza que la usual, gruesos y sucios gases surgían balbuceantes de tu trasero. Tenías un culo lleno de pedos aquella noche, querida, y con la acogida salieron todos para afuera. Gruesos camaradas, otros más ventosos, rápidos y pequeños requiebros alegres y una gran cantidad de peditos sucios que terminaron en un largo chorrear de tu agujero. Es delicioso cogerse a una mujer con pedos cuando cada embestida le saca uno. Estoy seguro que reconocería los pedos de Nora en cualquier parte. Estoy seguro que podría reconocerlos de ella en un cuarto lleno de mujeres flatulentas. Es un ruido mucho más juvenil, que en nada se parece a los platos húmedos que deben poseer las esposas gordas. Es más repentino y seco y sucio, como el que imagino haría para divertirse una muchacha desnuda en el dormitorio de la escuela por la noche. Espero que Nora dejará escapar sus gases en mi rostro para que también pueda conocer su olor. Dices que a la vuelta me vas a chupar y quieres que lama tu sexo, pequeña pícara depravada. Espero que alguna vez me sorprendas, durmiendo vestido, me asaltes con un destello de puta en tus soñolientos ojos, me desabroches con suavidad, botón por botón en el vuelo de mi brusa y saques gentilmente la gruesa fusta de tu amante. La escondas en tu boca húmeda y la mames hasta que dura y erectísima acabe en tu boca. Algunas veces también te sorprenderé dormida. Levantaré tu camisón y abriré suavemente tus bombachas calientes. Suavemente me recostaré y comenzaré a lamer con placidez alrededor de tu sexo. Te agitarás incómoda, entonces lameré los labios del sexo de mi querida. Te pondrás a gruñir y a gemir, a suspirar y pedorrear ávida en tu sueño. Entonces lameré más rápido, como un perro voraz, hasta que tu sexo sea una masa de suciedad y tu cuerpo un corcoveo salvaje. Buenas noches, mi pequeña Nora pedorra, mi sucia pajarita acogedora. Hay una palabra amable, querida, que subrayaste para que me masturbara mejor. Escríbeme más acerca de eso y de ti misma. Dulcemente, totalmente sucia, Jim. Sí. Bueno, jo volia comentar només que aquest llibre no va ser publicat fins al 2012 perquè la família de James Joyce no ho volia i no és fins fa un parell d'anys que va sortir a la llum tot això. Molt interessant com canvia la imatge que tenim d'ell, no? La veritat és que sí. Vale, pues llegiré una altra que tampoc té desperdici. El dia següent, el va escriure el dia següent, de fet, acaba com... Està aquella setmaneta, estava ahí pujadet de tot. Estava pujadet, bueno, portava 10 anys pujadet, però... però bueno, però ja... també, mateix, el dia següent, Dublín, 9 de desembre de 1909, es veu que les calefaccions d'aquella època de llenya escalfaven molt més que les cases. I bé, com acaba el dia 8, comença el dia 9. Mi dulce sucia pajarita acogedora. Aquí está otra nota para comprar bragas bonitas, ligueros o ligas. Compra bragas de puta amor y trata de perfumarlas con algún suave aroma y de decorarlas también un poquito por atrás. Pareces ansiosa de saber cómo recibí tu carta, que dices es peor que la mía. ¿Cómo que es peor que la mía, amor? Sí, es peor en una o dos de sus partes. Me refiero a la parte en la que dices que lo harás con tu lengua. No me refiero a que me la chupes. Y en esa amable palabra que escribiste tan grande y subrayaste, pequeña pícara, Es estremecedor escuchar esa palabra y una o dos de las que no escribiste en los labios de una chica. Pero ojalá hables de ti y no de mí. Escríbeme una carta larga, larga, llena de esas y otras cosas acerca de ti, querida. Ahora ya sabes cómo parármela. Dime las cosas mínimas acerca de ti tan minuciosamente como sean de obscenas, sucias y secretas. No escribas más. Deja cada oración llenarse de sucias palabras y sonidos sin recato. Son lo más amable de oír y de ver en el papel, porque las más sucias son las más bellas. Las dos partes de tu cuerpo que hacen las cosas más sucias son las que yo más quiero. Prefiero tu culo, querida, a tus tetitas, porque hace cosas más sucias. Si amo tanto tu concha, no es por ser la parte de tu cuerpo que penetro, sino porque hace otra cosa sucia. Puedo pasar todo el día acostado masturbándome en la contemplación de la divina palabra que escribiste y la cosa que dices quisieras hacer con tu lengua. Ojalá pudiera oír a tus labios murmurando esas poderosamente excitantes palabras obscenas, ver tu boca haciendo ruidos y sonidos lascivos, sentir tu cuerpo agitándose debajo de mí, oír y oler los gruesos sucios pedos de muchacha ir a pop pop fuera de tu hermoso culo de muchacha desnuda y coger a mi ardiente culo sucio de pajarita cogedora por siempre. Estoy contento ahora porque mi putita me dijo que quería entregarme su trasero y quiere que la coja por su boca y quiere desabotonarme y sacar mi palito y mamarlo como una teta. Más y más sucias que estas quiere mi pequeña cogedora desnuda que le haga, mi perversa excitable amante, mi dulce pedorrita obscena. Buenas noches, mi conchita. Me voy a acostar y pajearme hasta acabar. Escribe más y más sucias cosas, querida. Acaricia tu conchita mientras me escribes para hacer peor y peor lo que escribes. Escribe grandes las palabras obscenas y subráyalas y bésalas y ponlas un momento en tu dulce sexo caliente, querida. Y también levanta un momento tu vestido y ponlas abajo de tu querido culito pedorro. Haz más si quieres y mándame entonces la carta, mi querida pajarita cogedora del trasero café. Bueno, hi ha una cosa que m'ha costat molt no riure en algunes parts, sobretot lo dels pets, no? Que resulta una cosa molt divertida, no? En realitat. Jo crec que ho parli amb tanta naturalitat. Sí. Realment. I a la vegada també té un punt humorístic. Segur que ell també li buscava una mica... O de desinhibició, no? Ho associa així. Sí. Jo estava pensant que em recorda el... Com es diu? El sexting o texting. Això que es fa ara d'enviar-se missatges picantons. Sí. I això seria el seu precursor, però totalment, perquè són cartes gairebé diàries pujades de to. Vull dir, no deixa de ser coses que fem nosaltres avui en dia i li posem noms així que sonin en anglès. Però que s'ha fet sempre, no? Digues. Res, que quan se sent passió per l'altre se li fa arribar. Si no el tens davant, pues per carta, per mensajito, per SMS o com sigui, no? De fet, home, les cartes tenien molta més gràcia per l'extensió, bàsicament, no? Perquè un missatge és limitat i bueno, un e-mail o una carta pots escriure el que et doni la gana, no hi ha límits i, bueno, no hi ha límits tampoc de contingut per Joyce. I jo també el que he observat mentre llegia també ha sigut que ell també hi ha un pàrraf en què l'està com incitant a escriure d'alguna manera, no? Sí. Perquè l'està com a l'hora que el que parlàvem abans del sexe, no? Que obre la ment de manera que ella, quan comenci a dir guarrades, també la seva prosa adquirirà molts més matisos i li està recomanant que quan es deixi anar, no sé, el gruix de la seva escriptura, no? Pues tindrà molt més color i menys censura, no? També. Clar. Una excusa per... O sigui, ell sempre també, hi ha bastants moments en els que està obsessionat amb una paraula que ella li va escriure, que no ens diu, també juga amb la intriga del lector, no ens diu quina paraula és i com ell es masturba per aquesta paraula també. Bueno, és un escriptor, no? I també per ell una paraula és com un univers de contingut, no? Sí. Hem de dir que les cartes d'ella no hi són en aquest recull, que si no potser ho podríem saber. De quina paraula es tracta, o millor deixar-ho a la imaginació de cada un, no? Quina és la paraula que encén a l'escriptor. Clar, i és la gràcia de veure, no?, com què li deu contestar ella perquè ell continuï la següent carta d'aquesta manera, no? Sí. El recorregut que fa la ment, no?, al misteri, no? Sí, ens queda algun text per llegir? Jo crec que no. Jo crec que no, jo anava a llegir un altre de Joyce, però se'ns ha fet bastant tard i també sí. Jugo una mica seguint amb el misteri. Us recomano molt que llegiu el capítol, perdó, el dia 16 de desembre del 2009, que bueno, estem a dia 10, queden 6 dies, i us recomano molt que aneu cap allà i veieu com progressa aquesta història d'amor interessant i tòrrida. Okay. Hem vist diferents moments, no?, del sexe i de l'amor en aquests textos. Sí. I aquest és una relació epistolar, no?, un sexe que s'aboca, que es demana l'altre, sense que hi hagi un contacte personal real. Després hem tingut com el descobriment de l'atracció del sexe en el text de Nabokov, de Lolita. L'Apollinaire, que era... L'Apollinaire és un bestiar. És l'acte en si. L'acte en si, bueno, sí. Amb el seu punt lèsbic, no? Tot. Ui, ens piquen. A veure qui em viene a la fiesta. A veure qui s'apunta. Després de leer, no? Mm. No, sí. Però jo volia dir que abans ho estava amb la Laia i jo, tenia un petit debat sobre... Perquè dèiem, aquests textos, volíem com classificar els textos dient, aquests textos són de descobriment, aquests textos són més de gaudir, no? Mm-hmm. I jo crec que realment cada acte sexual en si mateix, si el prens com a tal, és un descobriment, no? Mm-hmm. O cada... I encara que no hi hagi acte, només abocar-lo, ja estàs descobrint quelcom, no? Ja estàs despertant uns sentiments, unes emocions. O sigui, sí, podríem veure-ho així. Un descobriment en si mateix, no? Cada acte. Molt bé. Doncs recordem una mica els textos que hem llegit per sí, per hem aquests començat... lectors hàbits que vulguin començar a excitar-se. I amb quin hem començat? Tu has començat amb jo amb Cortázar? Amb el capítol 7 de Cortázar, que és una història molt maca, realment. La Rayuela. Sí, hem començat amb Cortázar i aquest petó tan sensual, tan eròtic. Ple de peixos. Només un petó i el que ens aboca, no? Després hem continuat... Qui no ha tingut la boca plena de peixos? Qui no ha tingut? O de flors, o no? De flors. O d'aroma. Quin més? Hem fet Cortázar, després hem continuat amb... Has llegit amb el d'Eugènides? Si no m'equivoco. No, primer he llegit Lolita. Ah, perdó. Primer he llegit Lolita, després has continuat tu amb el text d'Apollinaire. Lolita de Nabokov. Que el llibre es diu... Com es diu el llibre d'Apollinaire? El tenim aquí. El llibre es diu... Les 11.000 verges, sí. O vergues, segons la traducció. Hem buscat per internet i no sabem... Crec que els argentins s'han pres molt, molt literal i hem traduït com les 11.000 verges. I després hem continuat ja, ara sí, amb Middlesex, sí. De l'Eugènides. Hem dit Apollinaire, no? Aquest, Middlesex. Jo després he llegit el de James Joyce, el de les cartes de la seva esposa. I ja està. I ja està, no? Sí, sí, sí. Vale, perfecte. Doncs, bueno, esperem que us hagi agradat aquesta selecció sexual de literatura, o selecció de literatura sexual. No ho sé. Com ho diries? Jo ja m'estic posant nerviosa ja. Per què? Ai, no sé, massa sexe aquí. Massa? No, que... mai és massa. Crec que encara ens queden cosetes, no?, en el tintero. Sí. Tenim sí, sí. Una convidada especial avui que després us explicarem. Sí. I tenim també una lectura teatralitzada o dramatitzada, com vulgueu dir-li, molt interessant. I per això hem requerit l'ajuda... Sí, del més famós, gairebé diríem, no? De tots els que han escrit sobre sexe. El jefe del sexo. El jefe del sexo, el marquès. El marquès de què? De... Sade. D'aquí ve la paraula, no? De sadomasoquisme. Exacte. Aquest llibre el llegia jo... Patallites. Quan tenia... Estava al batxillerat, 17 anys el llegíem... I bueno, al·lucinàvem bastant, no? Perquè no sabíem molt bé què era la sodomia i vam descobrir una mica el Marquès de Sade. Bueno, doncs, fins ara. Salva-hi, oh, yeah! Salva-hi! Las detectives salvajes Mulder y Scully están aquí para trasnochar con su caza mariposas láser. Hurgan por las calles en busca de nuevos especímenes de palabras. Palabras jugosas. Palabras calentitas. Libres. Voladoras. Y asquerosas. Y urgentes, sobre todo. Bueno. Estamos aquí para presentar esta nueva sección que se llama Las detectives salvajes, en honor al libro de Roberto Bolaño con el mismo título, que somos fans. Y bueno, ¿qué tiene esta sección? Bueno, vamos buscando nuevas cositas que vayan saliendo y hoy tenemos a una invitada muy en la línea de todo el programa. El programa de hoy, como ya habéis podido degustar, es sobre literatura y sexualidad, y qué mejor que una sexóloga que nos leerá un poquito y nos explicará un poco acerca del texto. Sí, muy interesante. No os lo podéis perder. La semana pasada tuvimos un invitado encantador también, que nos salvó la vida. Sí, pero no teníamos presentación para hacer. Y bueno, esperamos que hoy también disfrutéis mucho de este texto, que está dentro de un compendio, como ella explicará, que se llama Del amor al amor, que han hecho unas compañeras en lucha, unas compañeras feministas. Mi cama está llena de pelos por H.R. Hersen. Mi cama, como mi vida, está llena de pelos, cabellos y hasta vellos, de todos los colores y grosores, formas y longitudes, lisos o rizados, incluso púbicos e impúbicos. Por más que me esfuerzo, no logro sacarlos de mis sábanas y mantas, de mi ropa y de mi cuerpo, de mi alfombra, del baño y la cocina. Pero yo sé que no son solo pelos, son recuerdos anclados de amistades, de amores, revolcones y peliculones. Y por ello me alegra verlos, ya que me inundan de una suave nostalgia, me sumergen en el pasado que, dulce y dramático, siempre esquivo. Mis mayores y mejores recuerdos no son de aquella vez que viajé a tal lugar o estudié o bailé. Mis fotografías en el corazón son de todos esos amores que han marcado mi manera de ver y vivir el amor, el sexo y todas sus contradicciones morales. Giro la cabeza lado y lado y mis ojos se topan inevitablemente con algún objeto que me transporta a una u otra persona que se metió en mi corazón y ya no sale, se queda para siempre. Como esa camiseta, ese pañuelo, ese llavero, esa foto, ese gorro, esa llave, ese libro, ese lápiz, esos guantes, ese chaleco, esa bolsa, ese colgante, esas chanclas, esa caja, ese pantalón, esa caracola, esa manta, esa mochila, esa toalla, ese monedero, ese vaso, esa chaqueta, esas sábanas, esas tijeras, ese jersey, esos calcetines, ese muñeco, ese dibujo, ese estuche, esa navaja, esa linterna, ese trapo, ese juego de ajedrez, esa riñonera, ese papel, esa cosita y la otra, y esos pelos. A mí no me molestan esos pelos, pero no sé hasta qué punto a alguno de mis amores le guste verlos. Creo que a la mayoría no le gusta saber que no son las únicas personas en mi vida, y sobre todo que no gozan de mi cuerpo en exclusiva. Por eso ando con cuidado de no quedarme con pelos enredados en mi cabello o en mi cuerpo. Un amigo siempre me dice que el escondite preferido de los pelos de sus amores es su barba profunda. Cada día, cada noche, cada rato quito pelos y los cambio de lugar, pero esta mañana me dediqué detalladamente a examinar mis mantas y sábanas, y ya me aburrí de sacar pelos, son muchos, y algunos muy escondidos o mimetizados en los tejidos. Puedo asegurar que alguno lleva ahí acurrucado más de medio año. El color y su longitud lo delatan, no me equivoco. Y lo quito y me vengo a escribir. Sé que la próxima vez que me veas o duermas en mi cama, vas a buscar esos pelos delatores de otras compañías y caricias. Sigo pensando que no tengo nada que esconder. Si por mí fuera, mi casa sería enorme y viviría con toda la gente que amo, aprecio y disfruto de su compañía. Igual que me encantaría que esas personas vivieran con todas las otras amistades y amores que son importantes de una manera u otra en sus vidas. Declaro abierta y públicamente mi rechazo a la represión monógama, pero no todas pensamos igual. Lo que mis amores no saben es que cada vez me atrae menos el sexo en sí, aunque me siga apasionando, y me atrapa más y mejor la buena compañía, el calor y las risas. Este texto ha sido extraído del libro Del amor al amor, deriva sobre amor, sexo y libertad de las relaciones humanas, que es una recogida de textos escrito por diferentes autoras que hablan sobre estos temas, ¿no? Sobre amor, sexo y libertad en las relaciones humanas, y muchos de ellos plantean pues otra manera de entender las relaciones humanas y en concreto también las relaciones de pareja. Los diferentes textos del libro los podéis encontrar en el blog llamado totamor.blogspot.com.es, y aquí mismo también os podéis descargar el libro completo. Este texto me gusta mucho en concreto porque pone de manifiesto un tema que me parece muy importante en las relaciones de pareja y más en concreto con el tema de la sexualidad, ¿no? La exclusividad sexual. Si los seres humanos somos seres polideseantes, ¿por qué ceñirnos a la exclusividad sexual con nuestra pareja? ¿Qué miedos se esconden tras esta exclusividad, ¿no? ¿Es posible otro tipo de relaciones en que tengamos relaciones sexuales con otras personas manteniendo a una persona como nuestra pareja principal? Espero que os haya gustado este texto. Yo soy Marta Villar, soy psicóloga especializada en terapia sexual y de pareja, y me podéis encontrar en Facebook bajo el nombre de Erotízate. Muchas gracias. Academia Grinyola. Un espai on parlarem de la literatura de veritat. Hola, bona tarda, nois i noies. Benvinguts a la classe de cada dimarts. Avui he portat una cosa molt especial, eh? He portat un text clàssic, eh? Una pesada, tio. Un text clàssic que tinc una sorpresa. L'interpretarem a tres veus. És un text que és de la tradició literària i que ha resistit el pas dels segles i el canvi de les ments de moltes generacions i segueix sent d'importància pública, eh? Qualsevol ho podria discutir. Doncs bé, no perdem més temps. A veure, té aquí el llibre, sí. Deu ser aquest, no veig gaire, eh? Però crec que és aquest, eh? Bé, a veure, tres voluntaris, dues noietes... Vinga, tu, guapa, la Roseta, puja, oi, que maca que és, eh? I una altra, una més grandeta, sisplau, una més grandeta. Hola, a mi m'agradaria llegir. Vinga, noia, doncs puja tu, va. Ja necessito un noi ben fort perquè pugui amb tot, eh? Doncs jo, sincerament, m'agrada molt la literatura. De fet, per això estic aquí. Pujo, jo a casa assajo sol i, bueno, pujo, eh? Vaya, moltes gràcies. Doncs comencem a llegir. Eugènia? Qui és l'Eugènia? Ui, aquest... No sé si... Bueno, comencem, eh? Per no perdre més temps. Dios, querida amiga, esto es una traición. ¿Por qué azar estáis aquí, señor? Según creo, no deberíais llegar hasta las 4. Siempre adelanta uno cuando puede la dicha de veros, señora. Me he encontrado con vuestro señor hermano. Se ha dado cuenta de que sería necesaria mi presencia en las lecciones que debéis dar a la señorita. Sabía que aquí sería el liceo donde se daría el curso y me ha introducido secretamente, pensando que no lo desaprobaríais. Y en cuanto a él, como sabe que sus demostraciones no serán necesarias hasta después de las disertaciones teóricas, no aparecerá hasta entonces. De veras, Dormance, vaya faena. Por la que no me dejo engañar, querida amiga. Todo esto es obra tuya. Al menos deberías haberme consultado. Y ahora siento una vergüenza que, evidentemente, se opondrá a todos nuestros proyectos. Te aseguro, Eugenia, que la idea de esta sorpresa es únicamente de mi hermano. Pero no te asustes. Dolmansé, a quien tengo por un hombre muy amable y precisamente del grado de filosofía que nos hace falta para tu instrucción, no puede sino ser útil a nuestros proyectos. Respecto a su discreción, te respondo de él como de mí. Familiarízate, pues, querida, con el hombre de mundo en mejor situación de formarte y guiarte en la carrera de la felicidad y de los placeres que queremos recorrer juntas. Oh, no por ello estoy menos confusa. Vamos, hermosa Eugenia, tranquilizaos. El pudor es una vieja virtud de la que con tantos encantos debéis saber prescindir a las mil maravillas. ¿Pero la decencia? Otra costumbre gótica de la que bien poco caso se hace en el día. Contraria tanto a la naturaleza. Acabad, señor. En verdad que me tratáis con pocos miramientos. Eugenia, hazme caso. Dejemos tanto una como otra de ser gazmoñas con este hombre encantador. No lo conozco más que a ti. Y mira cómo me entrego a él. Imítame. ¡Oh, de acuerdo! ¿De quién tomaría mejores ejemplos? ¡Ah, qué amable y deliciosa criatura! ¿Habías creído, Birbonzuela, que no iba a tener yo mi parte? ¡Ah, estos preliminares me embriagan de voluptuosidad! Señoras mías, ¿querréis creerme? Hace mucho calor. Pongámonos cómodos. Hablaremos infinitamente mejor. De acuerdo. Vistámonos estas túnicas de gasa. De nuestros atractivos solo velarán aquello que hay que ocultar al deseo. ¿De veras, querida? ¿Me obligáis a unas cosas? Totalmente ridículas, ¿no es eso? Por lo menos muy indecentes, la verdad. ¡Ay, cómo me besas! ¡Qué pecho tan hermosa! Tan hermoso. Es una rosa apenas entreabierta. Y que promete otros encantos infinitamente más estimables. ¿Más estimables? Oh, sí, palabra de honor. ¡Oh, no, no, no, os lo suplico! No, Dolmancé, no quiero que veáis todavía un objeto cuyo poder es demasiado imperioso sobre vos para que, teniéndolo metido en la cabeza, podáis luego razonar con sangre fría. Necesitamos de vuestras lecciones. Dádnoslas, y los mirtos que queréis coger formarán luego vuestra corona. Sea, pero para demostrar. Para dar a esta hermosa criatura las primeras lecciones del libertinaje, es necesario, señora, que por lo menos vos tengáis la bondad de prestaros. En buena hora. Bien. Mirad, heme aquí completamente desnuda. Disertad sobre mí cuanto queráis. ¡Ah, qué bello cuerpo! Es la misma Venus, embellecida por las gracias. ¡Oh, querida amiga, qué atractivos! Déjame recorrerlos a placer. Déjame cubrirlos de besos. ¡Qué disposiciones tan excelentes! Un poco menos ardor, bella Eugenia. Solo es atención lo que os pido ahora. Vamos, escucho. Es que es tan hermosa, tan rolliza, tan fresca. ¡Ay! ¡Qué encantadora es mi amiga! ¿Verdad, señor? Es bella, decididamente. Perfectamente bella. Pero estoy convencido de que vos no le vais a la zaga. Vamos, escuchadme, linda alumnita. Porque si no sois dócil, usaré con vos los derechos que ampliamente me concede el título de preceptor vuestro. Oh, sí, Dolmancé, os la entrego. Debéis reñirla mucho si no es prudente. Bien, podría no quedarme solo en reprimendas. ¡Oh, justo cielo! ¡Me asustáis! ¿Y qué haríais entonces, señor? Castigos, palizas. Y ese lindo culito bien podría responderme de las faltas de la cabeza. Sí, apruebo el proyecto, pero no lo demás. Comencemos nuestra lección. O el poco tiempo que tenemos para gozar de Eugenia va a pasar en preliminares. Y no se hará su instrucción. Comienzo. No hablaré de estos globos de carne. Sabéis también como yo que los llaman indistintamente pechos, senos, tetas. Su uso es de gran virtud en el placer. Un amante los tiene ante los ojos cuando goza. Los acaricia, los palpa. Algunos incluso hacen de ellos la sede del goce. Y anidando su miembro entre los dos montes de Venus, que la mujer cierra y comprime sobre ese miembro, al cabo de unos pocos movimientos, algunos hombres logran derramar ahí el bálsamo delicioso de la vida. Derrame que contribuye la mayor dicha de los libertinos. Pero ¿no sería mejor, señora, dar una disertación a nuestra colegiala sobre ese miembro al que habrá que citar constantemente? Así lo creo. Pues bien, señora, voy a tenderme sobre este canapé. Vos os situaréis a mi lado. Os apoderaréis del sujeto y explicaréis vos misma sus propiedades a nuestra joven alumna. Este cetro de Venus que ves ante tus ojos, Eugenia, es el primer agente de los placeres en amor. Se le llama miembro por excelencia. No hay ni una sola parte del cuerpo donde no se introduzca. Siempre dócil a las pasiones de quien lo mueve, suele anidar aquí. Es su ruta ordinaria, la más usual, pero no la más agradable. Buscando un templo más misterioso, es con frecuencia aquí donde el libertino busca gozar. Y ya volveremos sobre ese goce, el más delicioso de todos, la boca, el seno, las axilas. También le presentan a menudo altares donde arde su incienso. En fin, cualquiera que sea el lugar que prefiera, tras ser agitado unos instantes, se le va a lanzar un licor blanco y viscoso, cuyo derramamiento sume al hombre en un delirio bastante vivo para procurarle los placeres más dulces que pueda esperar de su vida. ¡Oh! ¡Cuánto me gustaría ver ese licor! Podría hacerlo mediante la simple vibración de mi mano. ¿Veis cómo se irrita a medida que lo sacudo? Estos movimientos se llaman masturbación. Y, en términos de libertinaje, esta acción se llama menearla. ¡Oh, querida amiga! ¡Déjame menear ese hermoso miembro! No aguanto más. ¡Dejadla hacer, señora! Esa ingenuidad me la pone horriblemente tiesa. Me opongo a tal efervescencia. Don Mancé, sed prudente. Al disminuir el derrame de esa semilla, la actividad de vuestros espíritus animales aminoraría el calor de vuestras disertaciones. ¡Oh! ¡Qué molesta estoy, querida amiga, por la resistencia que pones a mis deseos! ¿Y estas bolas? ¿Cuál es su uso y cómo se llaman? La palabra técnica es cojones. Testículos es la del arte. Estas bolas encierran el depósito de esa semilla prolífica de la que acabo de hablarte y cuya eyaculación en la matriz de la mujer produce la especie humana. Pero nos basaremos poco en esos dos detalles, Eugenia, que dependen más de la medicina que del libertinaje. Una muchacha bonita como no debe preocuparse más que de joder, nunca de engendrar. Pasaremos por alto todo lo que atañe al insulso mecanismo de la procreación, para fijarnos principal y únicamente en las voluptuosidades libertinas, cuyo espíritu no es nada procreador. Pero, querida amiga, cuando ese miembro enorme, que apenas cabe en mi mano, penetra, como tú me aseguras que puede hacerlo, en un agujero tan pequeño como el de tu trasero, debe causar un grandísimo dolor a la mujer. Bien que esa introducción se haga por delante, bien se haga por detrás, cuando la mujer no está todavía acostumbrada, siempre siente dolor. Le ha placido a la naturaleza hacernos llegar a la felicidad solo por las penas, pero una vez vencidas, nada puede igualar los placeres que se gustan. Y el que se experimenta al introducir este miembro en nuestros culos es indiscutiblemente preferible a cuantos puede procurar esa misma introducción por delante. ¿Cuántos peligros, además, no evita una mujer entonces? Menos riesgo para la salud y ninguno de embarazo. No me extenderé más ahora sobre esta voluptuosidad. El maestro de ambas, Eugenia, la analizará pronto ampliamente y uniendo la práctica a la teoría. Espero que te convenza, querida. de que todos los placeres del goce, este es el único que debes preferir. Daos prisa con vuestras demostraciones, señora, os lo ruego. No puedo aguantar más. Me correré a pesar mío y ese temible miembro, reducido a nada, no podrá serviros en vuestras lecciones. ¿Cómo? ¿Se reduce a nada? Querida. ¿Cómo? ¿Se reduce a nada? Bueno, ya estem aquí nosaltres, un altre cop. Divertinos, salir ya del plató. Sí, ¿no? Estos chicos, ¿on van ara? No sé, porque el abuelo se ha equivocado con el libro, porque no guipa. Aquests professors, avui en dia, necessitem un relleu generacional, crec. Jo crec que ho ha fet a posta, perquè està molt malament el pobre. Sí, ho has vist que tenia fixació, per alguns alumnes. Sí, sobretot per les roses, li agrada molt el professor Gacatua. Bueno, nois i noies, com tot se reduce a nada. Espero que no. Avui hauríem d'anar acabant ja. Ja hem acabat, no? Sí. I no sé, la setmana que ve ens tornarem a veure. Home, espero que sí. Després d'això jo crec que hem engrossit les llistes d'oients. Doncs bé, moltes gràcies per haver-nos escoltat, si és que ho heu fet, i si no, escoltau-nos! Fins la setmana que ve. Salut! Salut i força al canut!